la señora Bellamy, en el episodio 3F2, cuando Dali toca el esqueleto de Tommy como xilófono, toca la misma costilla dos veces seguidas, y sin embargo produce dos notas diferentes. ¿Qué debemos creer? ¿Que es una especie de xilófono mágico o algo así? Espero que hayan despedido a alguien por esa pifia. Bueno... Yo te ayudo. Voy a hacerte una pregunta. ¿Por qué un hombre con camiseta de genio trabajando pasa el día viendo una caricatura para niños? Retiro la pregunta. Disculpe, señor Simpson. En el CD-ROM de Tommy y Dali, ¿hay alguna forma de salir del calabozo sin utilizar al Rey Mago? ¿De qué demonios hablas? Eres grande, Homero. Yo no juego con esos fanáticos. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, hola, muy buenas tardes, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la sierra, Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y estás escuchando Cienfuegos Política y Rock, prendiendo contigo la mecha de la hoguera número 322. Grabando el lunes 20 de abril, hola chata, ¿cómo estás? Tras un mini paroncito de una semana... Volvemos al directo, volvemos a la grabación. Hemos cumplido 8 años desde que emitimos por primera vez en Radio Sata, aquel 14 de abril, día republicano si se las trae, en el año 2018. Y al final de esta semana, este domingo 26, vamos a cumplir 10 añazos, una década, dos lustros desde que en 2016 comenzó Cienfuegos en las ondas libres de Radio Ela, en el corazón de la bestia, en Madrid ciudad. Pero ahora somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Ahora grabamos en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, cada lunes a las 7 de la tarde. También estamos en directo conectando con Eco Leganés y Radio El Candil. Que por cierto, este martes 21 vamos a visitar a Eco Leganés de forma presencial. Además, ya os iremos contando por las redes qué sale de esta visitilla. Estamos también en otros horarios, en las radios libres y comunitarias, en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio, en Radio Almaina, en Radio Activa, en Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa, incluso estamos en Argentina con Esquizofrenia, hemos llegado a la Sierra de Madrid últimamente con Radio Guadalix y tenemos novedad desde este mes de abril, desde este abril de 2026, también estamos en el centro de Madrid, volvemos un poquito a las raíces de en cierto modo, aunque en otro distrito. Nos remite Radio Oca, Onda Comunitaria de Arganzuela, una nueva radio comunitaria que ha tenido a bien hacernos un huequillo en su parrilla. Y estamos seguros de que no va a ser la última radio que se sume a la guerrilla radiofónica en las próximas semanas, porque hemos estado moviendo nuestros contactos. Y bueno, ya tú sabes, puedes escucharnos, además de en todas estas radios libres y comunitarias, cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com. Las plataformas, iVoox, Archive, Amazon Music, audio.urcm.net, podcast.org y en Spotify, si mantienen los programas, porque ha llegado otra remesa de empezar a tirarnos programas, algunos con sus 8 añazos de antigüedad, ¿eh? Así funcionan las plataformas comerciales. Tenemos que hacerle la competencia como sea, ¿eh? Para contactar y comentar, el email, ya lo sabes, comandante@cienfuegosradio.com. Estamos también en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, como Cienfuegos Radio, y el grupo de difusión de Telegram, que a ver si asentamos ya a las 200 personas, con el nombre de Podcast Cienfuegos. Siempre el 100 con cifras. Momento de presentar a la tropa. Sí, vuelvo a estar solo en el estudio, pero no en soledad. El subcomandante y la soldada guardiana han sido corresponsales satines de la Radio Sata en la Feria del Libro de Pinto. Se ha pegado además un currazo de producción importante, siempre ese trabajo de zapa poco visible e importantísimo, siempre hay que reconocerlo, la teniente vergonzosa. Así que bueno, aunque esté solito en el estudio, hoy vamos a tener bastante variedad de voces. Y decirte que bueno, aunque esté solito en el estudio, va a haber muchas cosas y que estamos grabando, ya lo hemos dicho, el 20 de abril del 2026. Y como fans de la música, como frikis de la música, no es inevitable acordarnos de la canción de Celtas Cortos, ¿no? Es algo que ya hicimos en aquel programa número 1, en aquel manifiesto fundacional del 26 de abril de 2016. Pero ahora, gracias a los gandules, gracias a estos zaragozanos, sabemos lo que sucedió al día siguiente, lo que sucedió el 21 de abril del 90. Prendemos la hoguera 322. De abril del 90, ostras, vaya resaca. Ahí va un papel y un boli. No jodas que he escrito una carta. Así de claro. El 26 de abril de 2016 sonó en Radio Ela el 20 de abril de Celtas Cortos. Hace ya, va a hacer 10 añitos de eso, y te lo recordamos, el lunes, el 27 de abril, vamos a hacer un programa especial en el que queremos contar contigo, con nuestra comunidad de oyentes, que seáis vosotros, vosotras, vosotres, quienes nos contéis y quienes nos hagáis también preguntas, por supuesto. Ya vamos recibiendo algunas, tenemos en web y en redes el modo de hacerlo, y te lo recordamos, en texto o en audio, pues puedes enviarnos cualquier cuestión, curiosidad, que quieras saber sobre esta guerrilla radiofónica, sobre estos 10 años de programa, como decimos, en texto o en audio, y que si pedirnos una canción, recomendarnos algo, o pues tener cualquier curiosidad, o simple y llanamente felicitarnos, si consideras que es hecho felicitable este 10º aniversario. Entre las preguntas que, entre las cuestiones que saquemos aquí en el programa, vamos a sortear Merchan, una camiseta del programa, de la talla además que necesites, que le vamos a hacer a la carta. Así que esperamos estas cosas hasta este viernes 24 de abril. Lo que llegue después no garantizamos que pueda entrar porque no nos da la vida. Y comenzamos ahora sí a contaros algunas cosillas. Por ejemplo, a lo mejor no te has enterado porque a lo mejor vives en una burbuja o eres mi madre que tiene esa capacidad de no enterarse de nada relativo al deporte rey, al fútbol. Este fin de semana ha sido la final de la Copa del Rey de fútbol masculino. La Real Sociedad de San Sebastián, de Donosti, ganó en la tanda de penaltis al Club Atlético de Madrid. Y a mí me tocó verlo, pues ironías de la vida radiofónica comunitaria, en los alrededores del Estadio de Riazor, la Casa del Deportivo de La Coruña. Una zona donde, por ejemplo, hay un mural en el fondo maratón en la calle que recuerda, entre otros fallecidos, a Jimmy, aquel miembro del grupo ultra del Depor, los Riazor Blues, que fue asesinado por los fascistas del Frente Atlético en Madrid allá por 2014. Por ello consideré que, aunque estaba por la zona, iba a ver el fútbol y aunque no me va tampoco la vida en ello, que bueno, que estando por la zona no iba a llevar con discreción mis preferencias futbolísticas para ese partido, porque sí, iba con el Atleti. Si eres habitual de Cienfuegos, sabrás que el anterior asesinato cometido por el Frente Atlético, el del hincha en la Real Sociedad, Aitor Zabaleta, en 1998, nos marcó mucho. Lo hemos tratado muchas veces en el programa, es tema recurrente, especialmente cuando llega el aniversario, en el mes de noviembre, e incluso lo dejamos por escrito, le dedicamos un capítulo en el primer libro de la trilogía incendiaria, en La Mecha, historias de política y rock. Por eso nos tocó mucho para bien la patata, ver cómo la Real Sociedad, la Reala como institución, dedicó desde el minuto cero la final y después el título a la memoria de Aitor Zabaleta, cosa que tiene especial valor pues teniendo enfrente el rival que tenían, al Atleti. El tifo en la presentación, mientras los del Atleti sacaban una bandera de España gigante, ellos sacan un enorme mural con la cara, con el rostro de su hincha asesinado, de Aitor Zabaleta. Cuando ganan el título en la celebración, sacan una foto, enganchan una camiseta con el dorsal 12, con el nombre de Aitor Zabaleta, al título de Copa. Los jugadores celebrando con la afición, con una bandera con el rostro de Aitor, que le homenajea a Aitor, ¿no? Una bandera de la gente del grupo hincha, de Bulsada. Vamos, que el sábado era un poco difícil ir con el Atleti. Pues mira, ¿qué le vamos a hacer? A estas alturas de la película paso del veletismo político que mucha gente tenía, especialmente en la adolescencia, con el tema equipo. Yo soy muy de aquella cosa del support your local team. Aunque, como siempre digo, mi equipo, si tengo que decir uno, es el Estudiantes, es de baloncesto en fútbol, me gustan Rayo y Atleti y punto. Otros me pueden caer mejor, peor, más o menos simpatías, pero mira, yo cada vez va menos del rollo de ah, me cae bien este porque sus hinchas, me cae bien este... Bueno, mira, me gustan mis equipos y punto. Porque alrededor de esos equipos he socializado, porque Vallecas fue mi barrio, Madrid es mi ciudad y mira, y porque sí. Y porque sí, vale. Bulsada, he mencionado a Bulsada, Bulsada, empujón, apoyo, algo así. Se titula la segunda canción de este programa de hoy, de esta hoguera número 322 de este programa que estamos grabando el 20 de abril, el último en el que todavía tenemos solo nueve añitos. Es del grupo Brigade Loco, que tocaron, por cierto, en esta final de Copa en la Fanzone, en la zona pues para los aficionados de la Real Sociedad. Y me ha dado por mirar quién tocó en la del Atleti, y mira, que tocaron Carlos Jeans o Despistados. Si es que, joder, es que no hay color. Qué difícil hacen las cosas el Atleti, ¿eh? Gogoratzen dut, lehenengo aldia, aitaren eskutik. El videoclip de esta canción de Brigade Loco, por cierto, está grabado en el estadio de Anoeta. Este fin de semana la guerrilla nos dividimos. Radio Sata estuvo presente en la Feria del Libro de Pinto, ya que tuvimos al subcomandante, también en muchos momentos a la soldada guadiana, de reporteros, de reporteras y characheras. No estaba previsto en principio en las cosas que íbamos, que se iban a contar en la feria, pero se encontró ahí el sábado el subcomandante a un grupo de manifestantes, a un grupo de trabajadoras que estaban reclamando algo. Pero mira, mejor que hacer yo una intro demasiado pesada, nos lo cuenta él directamente. Buenos días, pues aquí estamos en Cienfuegos, en Radio Sata, y hemos coincidido en la Feria del Libro con una concentración de la plataforma laboral de escuelas infantiles, Play, que llevan unos días ya, bastantes días, en huelga indefinida. Así que lo primero, muchas gracias por acudir al Parque del Ejido y esta entrevista así muy rápida. ¿Cómo llamáis lo primero? Yo me llamo Bea y colaboro en la plataforma Play, ¿vale? Y estamos haciendo una huelga indefinida porque ya hemos dicho hay que parar, porque no se puede normalizar las condiciones que tenemos durante tanto tiempo que hemos estado silenciadas. Yo me llamo Vicky, trabajo de hecho aquí en una escuela de Pinto y como ha dicho mi compañera, nos hemos unido, hemos dicho basta y esperemos que consigamos algo. Y bueno, la primera pregunta sería que presentéis la plataforma, de dónde surge, cómo sale a organizarse al margen, por lo que entiendo, de los sindicatos mayoritarios y ese recorrido antes de comenzar la huelga. Pues hace 3 años se empezó a negociar nuestro convenio pues con condiciones muy precarias y pues 2 personas empezaron a mover lo que es el movimiento y nos fuimos uniendo y empezamos a hacer asambleas presenciales y fuimos haciendo ese recorrido de nuestra lucha de condiciones. Hasta hace 1 año y pico se cerró ya el convenio firmado con unas condiciones bastante precarias porque yo llevo 20 años trabajando en el sector y las tablas salariales gano 1.200 euros brutos, que en neto se queda mucho menos. Entonces, pues ahí empezó a resurgir todo y ahora pues es la primera vez que en Madrid se hace una huelga indefinida porque necesitamos una bajada de la ratio, una pareja educativa y unas condiciones salariales dignas. También añadir a lo que ha dicho mi compi, mejores infraestructuras. Estamos en verano a temperaturas muy altas para niños pequeños. La Comunidad de Madrid no responde, hay goteras, no ayudan. Todo eso. Las familias intentan colaborar, pero muchas veces las silencian. El gobierno no está haciendo nada. Ponemos una queja a la Comunidad de Madrid y te dan una respuesta que a las empresas o a las escuelas no nos sirve de nada, porque finalmente no nos están ayudando. Nosotros tenemos que dar la cara a esas familias y cuidar de esos niños. En verano, a lo mejor, en las aulas hace una temperatura de 30 grados en pleno julio. Y también, igual que los colegios, otras entidades de escuelas, o sea, de... No tenemos un calendario equitativo de las demás etapas educativas. Por ejemplo, el colegio cierra en julio y nosotros tenemos que seguir en julio. Y como dice mi compañera, en muchas escuelas no hay aire acondicionado. Estamos a 30 grados o más. Entonces, ¿por qué ese niño no puede tener, por qué se tiene a las escuelas como una conciliación? Somos una etapa educativa. Entonces, entre otras cosas, también se solicita eso. No tenemos horas no lectivas, no tenemos horas para realizar esas actividades, esas programaciones. Te tienes que llevar mucho trabajo a casa, no puede ser. Necesitamos, para hacer ese acompañamiento respetuoso, esas pedagogías activas, necesitamos tiempo en la semana para trabajarlo. Y lleváis ya varios días en huelga con algunas acciones bastante llamativas y muy potentes. Contadnos de primera mano cómo está yendo la huelga. Pues mira, llevamos ya la segunda semana de la huelga, hemos empezado con mucha fuerza. Empezamos los martes y miércoles, los martes en el Ministerio y los miércoles en la Consejería. Y hemos dejado de ir los martes al Ministerio porque sí que el primer día que empezamos la huelga bajaron a recibirnos. Y a día de hoy ya están en contacto con nosotros para trabajar una normativa de regular las ratios estatales. Entonces ahora nos estamos centrando en la consejería porque las escuelas infantiles están dados a las autonómicas. Entonces la Consejería de Educación tiene que bajar esas ratios, ofrecer esa pareja educativa y no se nos está escuchando. Yo te voy a decir, por ejemplo, un poquito la huelga, cómo la están viendo las familias. Hay muchas familias que nos apoyan, hay otras que, bueno, lo están llevando peor. Entonces, desde aquí, ya que es una oportunidad que nos escuchen a través de la radio, queremos decirles que esto es por el futuro de sus hijos, de los que vienen, por nosotras, que muchas veces ellos nos dicen, jo, no puedo yo con uno, ¿cómo puedes tú con ocho? Son ocho bebés, yo, por ejemplo. Y hay veces que no llego. Y luego, para terminar, ¿de qué manera podemos contactar con vosotras? Y he visto también un caso muy importante, las huelgas hay que ganarlas, confiemos en que la ganéis, y hay una caja de resistencia para quien pueda y quiera aportar dinero, ¿cómo se puede hacer? Pues mira, nosotros tenemos redes en Instagram, ponéis el nombre de Plataforma Laboral Escuelas Infantiles Play y ahí está toda la cartelería, y gracias a CGT nos ha brindado una cuenta bancaria donde la gente puede aportar su granito de arena, tanto asociaciones, vecinos, familiares, y esa caja de resistencia se abrirá para amortiguar esa huelga, porque encima somos un sector precarizado y con ese salario mínimo interprofesional, pues una huelga, estamos haciendo un esfuerzo titánico, pero no vamos a volver a las aulas hasta que no se consiga. No se puede mirar hacia un lado cómo está la infancia. Y aprovechando que tenemos una compañera de aquí de Pinto, aunque bueno, ya sabéis que este programa se emite en gran parte del Estado español y también en Argentina, ¿qué acciones se están llevando a cabo en Pinto? Y si quieres comentar alguna que se vaya a hacer próximamente, pues ánimo. Pues, por ejemplo, en mi escuela lo que estamos haciendo, y creo que en algunas, desde aquí también hago un llamamiento a las escuelas de Pinto, que se unan, que tenemos que hacer mucha fuerza, porque es verdad que somos muchas escuelas infantiles y estamos colaborando pocas, al final esto es para todas. Y sí que, por ejemplo, en mi escuela lo que estamos haciendo es de 9 a 9 y media, se sale a la entrada de la puerta de la escuela a hacer piquetes, se recibe en un patio, estamos intentando vender cositas en las puertas, y por ejemplo hemos venido al mercadillo, que también es una forma también de colaborar, si hay gente que no quiere ayudar con la caja de resistencia, pues jo, se pasa ahora un sábado que hace sol, que hace bueno, nos conoce, puede hablar de tú a tú, nos puede comprar cositas que hemos puesto precios 1, 2, 3, 4, 5, o sea, vamos, ofertones. Y eso es lo que estamos haciendo, muy tú a tú de, pues eso, relación familia-escuela, pues chicos, por favor, meterse en el QR, poner quejas. Hay familias que les ha sentado muy mal y hay otras que nos apoyan y nos dicen que poco estamos haciendo y que no estamos valoradas y pues nos están apoyando. Entonces, bueno, pues como ha dicho mi compi, no vamos a volver a las aulas hasta que no haya una rectificación de la ley. Pues muchísimas gracias, ánimo con la huelga y lo más importante, a ganarla. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería hacer una última petición. Por supuesto, sí. Desde aquí queremos decir a Mercedes Zarzalejo que se tiene que reunir con la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles Play, porque nos tiene que escuchar, porque somos los que hemos hecho esta huelga y ayer se reunió con los sindicatos mayoritarios, pero tiene que escuchar a las educadoras de primera mano. Y también hacemos otro llamamiento a Almeida, porque en Madrid hay diferentes gestiones de escuela, están las de Ayuntamiento de Madrid y están las de comunidad, de gestión directa, indirecta y privadas. Entonces hacemos un llamamiento a que nos escuche tanto Almeida como Mercedes Zarzalejo. Pues muchísimo ánimo y muchísimas gracias por estos minutitos que nos habéis dedicado. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Esto es Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, desde 2014 haciendo radio con tu barrio. Escúchanos en directo en radiosata.org y cuando quieras en iVoox. Hemos estado en Donosti con los Brigade Loco y nos hemos venido a Pinto con Play, esa plataforma de las trabajadoras de la educación infantil en huelga. Y hemos estado en Bilbao. En Bilbao vamos a quedarnos ahora un ratito. Acabamos de escuchar la canción Norote del grupo bilbaíno Gurs. Aunque esta canción aparece en el disco que sacaron en 2023 de título Guerra en Visigará, Estamos en Guerra, como nos representa, nosotras lo hemos conocido a través de un recopilatorio que editaron desde la distribuidora DDT, que es el tema del que vamos a hablar a continuación en este Cienfuegos 322. Un proyecto que es muy, muy, muy importante para la contracultura vasca, para la contracultura en general. Un proyecto con mucha historia y, sobre todo, mucho futuro. Pero para que tenga ese futuro necesita la ayuda de toda la gente que creemos en esta manera de hacer las cosas. Así que pues hemos decidido hablar con la gente de la DDT durante esta semana. Y en estos ratitos pues nos vamos a contar lo que nos han... Vamos a escuchar lo que nos han contado pues una de sus miembros, una portavoz, en cierto modo. Para empezar, nos va a explicar qué es DDT. Entenderéis bien escuchándola por qué pensamos que DDT es un proyecto que merece la pena. Y después nos va a explicar por qué están haciendo la campaña de financiación para la que estamos pidiéndolos hoy la participación de toda esta comunidad oyente de Cienfuegos. Y escucharemos pues, al siguiente grupo de Bilbao. En este caso serán Uger con su tema Hirugarren Gaiak. Pero vamos a escuchar primero a esta compañera de la DDT. A ver, DDT Banaketak somos un colectivo autogestionado y antiautoritario de Bilbao, que viene promoviendo la contracultura desde 1989. El proyecto o el colectivo nació en el Gasteche de Bilbo, que justo este año cumple 40 añazos, y que bueno, que la DDT ha ido poco a poco creciendo y adaptándose a la realidad y moviéndose a espacios diferentes. Empezó siendo un colectivo pequeño, un apartado de correos, un piso, locales, lonjas, hasta que este 2026 pues ya hemos decidido tener un espacio propio. Bueno, editamos, publicamos y distribuimos muchísimo material político y contracultural a nivel de Euskal Herria, pero también llegamos a la península e incluso a otras regiones. Somos un sello y una distri de referencia en Bilbo, diría. Y también, claro, damos cabida y somos plataforma para un montón de autores, autoras, colectivos, bandas, artistas que se acercan a nosotras compartiendo pues, las mismas ideas. Además de eso, pues participamos en ferias, organizamos presentaciones, participamos en ellas, en coloquios, organizamos conciertos, todo esto para fumigar la contracultura. Pues la campaña que está en marcha es una recaudación de dinero para ayudarnos a pagar el nuevo local y la obra de lo que va a ser la nueva DDT. Porque después de 13 años en el Muelle de Marzana, hemos decidido mudarnos. A ver, ya veníamos un poco quemadas con el local de Marzana, del muelle, ya que, bueno, se nos estaba quedando pequeño, la zona está súper gentrificada y es un espacio súper súper hostil cada vez más. Y a finales del año pasado surgió una oportunidad súper buena y pues este año 2026 hemos comprado un local en la plaza de Bilbao la Vieja, de Bilbi. Y es verdad que pues el concepto de comprar suena horrible, pero tenemos claro que es una apuesta a favor de la propiedad colectiva, o mejor dicho, del uso colectivo de lo que va a ser el nuevo espacio de Tebanaketak. Y en cuanto a pasta, pues el local nos ha costado 60.000 euros y le estamos metiendo 15.000 euros de obra para ponerlo ahí bonito y darle un poco nuestra identidad. Así que el objetivo de la campaña sería conseguir 75.000 euros. A ver, es una oportunidad súper buena de generar un espacio para todas y tenemos muchas, muchas ganas y mucha fuerza y necesitamos vuestra ayuda para conseguirlo. Así que os animamos a poner vuestro granito de arena. We'll be right back. Acabamos de escuchar a Uger Irungarrengaya, que significa algo así como terceros. Quizá tenga otra traducción menos literal, pero bueno, no hemos tenido mucho tiempo. Uger, uno de tantos grupos que aparecen en este disco editado por DDT, este recopilatorio de la escena bilbaína, del que después hablaremos un poquito más, editado por DDT. DDT que están en plena campaña de crowdfunding, nos lo acaba de explicar la compañera, y ahora nos va a explicar pues cómo va la campaña, lo principal, cómo se puede colaborar y qué esperan conseguir pues con este nuevo local para el que estamos pidiendo perras, ¿no? Cómo se va a conseguir nuestro nuevo local, tanto como colectivo, en términos prácticos, como con respecto a algo tan importante como la propia ciudad de Bilbao, una ciudad que ha sufrido en los últimos años una cantidad de transformaciones urbanísticas y sociales que la verdad es que flipas. Continuamos con esta entrevista a la gente de DDT. Vamos a algo más de 12.000 euros y agradecemos muchísimo a la gente y a los colectivos que han aportado lo que han podido, ya que ese es el mensaje de la campaña. Entre todas, una nueva DDT, DDT Berria denon artean, porque en sí la campaña finalizará a finales de mayo, por lo que queda algo más de un mes para hacer las aportaciones. Y queremos recordar que entrando en nuestra página web DDT Banaketak aparece la opción de donar a través de diferentes modos de pago, pero aún así, si alguien quisiera pasarse por la tienda, por el Muelle Marzana 5 y darnos el dinero en efectivo, algún colectivo, alguna persona individual, pues sin ningún tipo de problema. A ver, no os quedéis sin darnos vuestra ayuda. En cuanto a las implicaciones, pues para empezar, el nuevo local es más grande que ya el actual. Y tenemos bastante más almacén, que es algo que nos hace mucha falta. Y bueno, en segundo lugar, pues aunque el cambio no es muy lejos, es decir, está bastante cerca el uno del otro, pues nos mudamos a Bilbao la Vieja, a la plaza de Bilbi, que es un barrio súper luchador y currela desde siempre, por lo que a la vez hemos recuperado un espacio para uso colectivo y sobre todo político. Y así evitamos que cualquier especulador o cadena hostelera se cuele en el barrio, porque es algo bastante común que estamos viendo en esta zona. Además, pues es verdad que salimos también del Muelle Marzana, que es un espacio, como ya decía, totalmente hostil para nosotras. Hace 10 años nadie quería estar en esta zona, en este muelle, y ahora estamos rodeadas de terrazas abarrotadas, de free tours que pasean por el muelle, de guiris, y es verdad que no es nuestro público. Y aunque nos dé rabia, pues es que ya no lo sentimos como nuestro espacio. Por eso, pues es una oportunidad súper buena para afianzar el barrio de Bilbi, de Bilbao la Vieja, junto con otros colectivos que ya llevan muchos años luchando y trabajando por el barrio día a día. Mencionan al principio de este bloque que llevamos ya 12.000 euros. En el tiempo que ha pasado entre que hicimos la entrevista y que la emitimos, ya se ha superado la cifra de 13.000 euros, así que esto va gotita a gotita. La web, lo comenta la compañera, desde la que podéis hacer vuestras aportaciones es ddtbanaketak.com. Está en euskera, en inglés y en castellano, y hemos comprobado además que el sistema para colaborar es muy sencillito. Hay un enlace en la página principal y se puede hacer con cualquiera de los medios de pago pues habituales en internet. Tarjeta, Bizum, transferencia o PayPal. En esa web tenéis además toda la información sobre el proceso de compra y transformación del local. Han sido muy, muy transparentes la gente de DDT en esta campaña. Y por supuesto está su catálogo. Su catálogo que si hace 15, 20 años en papel era impresionante, hacía una ilusión de la leche recibirlo, ahora con la facilidad de internet es la leche. Dejaremos el enlace de todos modos de la web de DDT en nuestras redes para facilitarlo. Seguimos con la entrevista y nos vamos ahora un poquito a lo personal, aunque nuestra portavoz hable en nombre del colectivo, ¿no? Preguntamos a nuestra amiga cuáles son los proyectos favoritos de los que han editado, los que han salido en la larguísima historia de DDT. Y es en este momento cuando nos habla de MN Taurain, el disco del que estamos sacando los temazos que están sonando hoy aquí. Un disco que lo decimos que suena muy, muy bien. Tiene temas de punk variado para todos los gustos y los 14 cortes que tiene son eso, temazos. Pero después vamos a hablar de la banda a la que nos habla, Forma, concretamente de uno de sus temas en italiano, Non c'è spazio, pero mejor escuchamos primero a la compañera. En cuanto a ediciones, a nivel colectivo, yo diría que el proyecto Mnet Online, que significa aquí y ahora, que salió en 2023, fue algo muy especial para los que estábamos aquel año en la EET. O sea, desde la EET reunimos a 14 bandas de Bilbo para hacer un LP recopilatorio de temas inéditos. Y pues este proyecto era como una muestra de, digamos, de la escena de aquel entonces de Bilbo. Fue un proyecto en el que pusimos muchísimas ganas y mimo y salió de la hostia. O sea, la gente estuvo súper participativa, sonaba súper bien, luego se hizo un seguimiento de lo que era la escena o el circuito de Bilbo de aquel entonces y fue un proyectazo, la verdad. Y luego a nivel ya individual, pues yo, si tuviera que elegir alguna edición, pues resaltaría un cassette que hemos editado hace poquito con otros sellos y colectivos como Afterpost, Pulse de la Mort y Disper Records, que es el primer trabajo físico del grupo Forma, que es una banda de Bilbo, que son súper amigas y les quiero muchísimo y son las mejores y la verdad que hacen música súper guapa. La voz de Laura en italiano es estupenda, o sea, es todo, lo tiene todo y son súper majas, así que os recomiendo escucharla. Venga, pues hagamos caso a la recomendación de la compañera y vamos a escuchar a estas Forma. Forma que vienen, a pesar de lo que pueda parecer, desde Bilbao. En Bilbao estamos, en este Cienfuegos 322, con DDT Banaqueta. Y algo que hace diferente a DDT de otras iniciativas contraculturales es que han mantenido el trabajo militante como la base del colectivo, en lugar de optar por incorporar personas trabajadoras, ser cooperativa u otras opciones que han seguido iniciativas similares, iniciativas nacidas también en Euskal Herria, por ejemplo, en años parecidos, ellas han conseguido hacerlo diferente, ni mejor ni peor, diferente, ¿no? Siguen planteándose que el proyecto de DDT se basa en el trabajo militante. Y ojo, que es que hablamos desde que empezaron en 1989. Desde 1989 hasta ahora, el mundo es un lugar muy distinto en muchas cosas, los estilos musicales, las luchas, el modo de comunicarnos, todo ha cambiado. Desde luego Bilbao, su ciudad, ha sufrido un cambio espectacular. Ha pasado de ser una ciudad en reconversión industrial a una ciudad escaparate para turistas. En la historia de la DDT, se nota bien, está bien reflejo de esta realidad, nos lo han contado ya con esa gentrificación de los muelles, del muelle de Marzana, al que antes nadie quería oír, que nos han contado. Así que les hemos preguntado si ha habido algún momento donde se hayan planteado la posibilidad de cambiar esa filosofía de la base del trabajo militante, o si es en cambio un pilar inamovible. También les vamos a preguntar sobre el relevo generacional, que es el quid de la cuestión, un tema que siempre aparece cuando se habla de asociacionismo, cuando se habla de trabajo colectivo, y no digamos ya en el caso de colectivos como ellos, como ellas, con décadas de historia a sus espaldas. En el crowdfunding, la DDT destacan, al explicarlo, que son un colectivo con relevo joven en sus filas. Y también la portavoz, que forma parte ella misma de este relevo, pues esta portavoz nos habla del tema en este cuarto bloque de la completa entrevista que tenemos con la gente de DDT. Pues a ver, la DDT somos un colectivo formado por personas militantes. Y es verdad que a lo largo de la historia, pues sí que había personas liberadas para poder mantener a flote este proyectazo, sobre todo cuando era todo más por pedidos por correo y un montón de turnos a cubrir. Pero hoy en día no vemos la necesidad de incorporar trabajadoras o liberadas, ya que bueno, pues con la gente que estamos, pues cubrimos las tareas diarias, o lo intentamos, vamos. Y es verdad que a veces nos cuesta porque hay muchos aspectos que no se ven y que bueno, que detrás de pues, una tienda, detrás de una librería, de un sello, pues hay un montón de trabajo que es verdad que no se ve. Pero bueno, de momento nos funciona bien a través de la militancia y de la asamblea y lo hacemos pues lo mejor que podemos. Y la gente es algo que como le cuesta un poco entender, que en la DT nadie cobra ni un solo duro por lo que hacemos. O sea, todo es por turnos, todo es por amor al arte, que se dice, ¿no? Y lo que tenemos claro es que nos valemos por la autogestión y que no vamos a recibir ninguna subvención de ninguna organización, ni ayuntamiento, ni diputaciones, bajo unas normas muy concretas y estrictas, sino que nos fundamentamos, como decíamos, pues en la autogestión. A ver, el tema del relevo generacional, es verdad que sí que vemos que a nuestro alrededor afecta mucho a colectivos políticos y sociales, pero relevo generacional está habiendo, igual no de la forma que esperábamos o no la que sigue nuestros mismos pasos, pero a verlo, haylo. Y es verdad que en DDT ha entrado peña súper joven, o sea, yo tengo 30 años, entonces me considero de una generación un poco intermedia, pero ha entrado gente muy joven, con muchas ganas y mucha fuerza, que vamos, que estamos encantadas. No te sabría decir exactamente cuál es la razón, pero vamos, que estamos súper contentas de que participen y es verdad que a raíz de que estas chavalas sean parte de DDT, pues es verdad que el público y el perfil que se acerca también a DDT pues, se ha ampliado, ¿no? Que ahora se acerca más gente a comprar o a traernos sus proyectos personales o colectivos y tal, y eso es la hostia. Así que, vamos, animamos a cualquier persona que se quiera acercar a DDT, que encima ahora que vamos a tener un local nuevo, pues vamos a crear un espacio con identidad propia y desde cero. Así que eso. Y en cuanto al material que editáis, el material contracultural, ¿siguen mandando el punk y el rock en lo musical? ¿Y cuáles son los criterios que tiene DDT para animarse a publicar un libro, un disco y toda esa gente que se acerca? Pues se lo preguntamos y, como veréis, los criterios son estrictos y nos hablan de un colectivo que cuida mucho todo lo que hace y que tiene un nivel de exigencia muy, muy alto. A ver, el tema de los estilos, bueno, a ver, la música que se escucha actualmente yo creo que son derivas y el concepto de post de todos los géneros, del punk, del rock y tal. Y es verdad que hoy en día se juega con base, digamos con las bases de siempre, pero se añaden elementos, instrumentos, voces, estilos como bastante modernos. Y esos juegos de voces, esas cajas rítmicas, esos sintes y esos sonidos disparados, y evidentemente el autotune, pues hacen que sean esas derivas de lo que, bueno, el punk y el rock o lo que se lleve. La música es cíclica, evidentemente, pero esos juegos que se hacen actualmente, a mí, vamos, me fascinan. Y la gente que dice que el punk ha muerto o que el rock ha muerto, pues no tiene más que escuchar a todas estas bandazas nuevas que tenemos en DDT y alrededores, que son la hostia. A la hora de publicar o distribuir material desde DDT Banaketak, a ver, dejamos claro que no somos una editorial ni un sello comercial al uso. O sea, funcionamos de otra manera totalmente diferente. Y pedimos a la peña que se acerca, a las artistas, a las autoras, a las bandas, pues un trato más cercano, ¿no? O sea, no es te escribo un email y te editamos, no. O sea, queremos conocerlas, queremos que se acerquen a ET, que esté, normalmente suelen ser gente como afín, pero por si acaso, siempre damos una hoja con nuestros criterios para que queden claros de antemano. Pero vamos, así como resumiendo, pues, a ver, priorizamos sobre todo bandas y autores y autoras que se muevan en un ambiente anticomercial, evidentemente. O sea, no solo en la venta del material, sino que también pues respeten los circuitos autogestionados y que el material no esté disponible en plataformas de escucha o venta comerciales, ¿sabes? Ni en empresas de derechos de autor como la SGAE, cosas así, que parecen cosas evidentes, pero el decirlo, pues hay que dejarlo claro de antemano. Luego también hacemos bastante hincapié en poner precios políticos al material, o sea, no queremos lucrarnos, sino que la cultura llegue a todos los públicos y a todas las personas se la puedan permitir. También nos fijamos en las letras o en los textos que publicamos o en los que participamos, sobre todo si llevan nuestro sello, para que no nos chirríe nada, ¿no? Y claro, pues también priorizamos a bandas, autoras comprometidas con sobre todo pues, con el posicionamiento en la crítica social y política, y si son en euskera, mejor todavía. Y para cerrar la entrevista que nos han enviado desde DDT, pues nada nos puede hacer más felices que recibir una felicitación tan calurosa de un colectivo tan admirable y al que tenemos tanto cariño o respeto desde que empezamos en esto. Y después, pues un poco de música. Otra canción, por supuesto, extraída de ese recopilatorio de MT Notaray. Y en este caso, para cerrar, hemos escogido Gaitzak del grupo Arakil. Así que cerramos este bloquecito dedicado a DDT Banaketak. Jo, pues 10 añazos en antena. Es que la verdad que felicitaros ante todo por esos 10 añazos, que son un montón, y hay que valorar todo ese trabajo que está detrás de cada proyecto, de cada programa, de cada entrevista, que bueno, que sigue remando a contracorriente y resistiendo en esta era tan caótica y consumista en la que vivimos, ¿no? Y bueno, pues es que recasco por estar ahí, seguir, os animamos a seguir con este proyectazo y también agradecer, pues, darnos cabida en este espacio a nosotras y a otros colectivos. Y bueno, pues ¡au para las radios libres! Grupo Arakil, canción Gaitzak, para cerrar este bloque dedicado a DDT Banaketan. Vamos a volver ahora a Pinto, pero en realidad es para ir a Palestina. Lo hacemos, por supuesto, con nuestra radio, con Radio Sata. En el pasado considerados centro geográfico, hoy queremos ser el punto de partida de las voces del pueblo. ¿Tienes algo que decir? ¿Algo que contarnos? Aquí se escucha Radio Sata, radio comunitaria, abierta y cercana. Y por supuesto, también la tuya. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Pues mira, aprovechando que estos días estamos en la Feria del Libro de Pinto, aunque esto se vaya a emitir un poquito más tarde, hemos tenido la suerte de que en Pinto se están movilizando muchas personas por acciones sociales. Hemos escuchado antes a las compañeras de la plataforma laboral de las escuelas infantiles que están en huelga indefinida y también mientras hacíamos emisión en directo teníamos a Pinto con Palestina. No solo con las reivindicaciones globales de apoyo al pueblo palestino, sino también hablando de acciones concretas, específicas de este pueblo de Pinto. Tenemos aquí a Mariano, de Pinto con Palestina. Buenos días. Hola, buenos días. Y primero te queríamos preguntar, aunque ya te hemos tenido en la emisora, que nos presentes este colectivo, esta asociación de Pinto con Palestina. ¿Quiénes sois? ¿Cómo surge formar la asociación y cómo está funcionando? Hola, bueno, pues empezamos vecinas y vecinos de Pinto. Somos una asociación de vecinos y vecinas, ¿vale? Hay gente de diferentes colectivos, gente que no está militando en ningún colectivo, gente de algún partido político, pero trabajamos como vecinos. Lo que nos une es nuestra indignación, nuestro rechazo a la violencia que está sufriendo el pueblo palestino. Si tenemos que declararnos de alguna forma, pues somos vecinos pro-palestinos y desde luego anti-sionistas. Lo que rechazamos es tanto la ocupación, no solamente el genocidio que se está cometiendo, sino todos los actos de asentamientos en Cisjordania, de expulsión, de asesinatos, de detención de menores, de detenciones arbitrarias, una realidad inaceptable. Y luego dentro de estas actividades que estáis realizando como vecinas y vecinos de Pinto está el hecho de que habéis programado junto con otros colectivos afines del sur de la Comunidad de Madrid una marcha el próximo 25 de abril desde el vecino municipio de Parla hasta aquí, hasta Pinto. ¿Qué nos puedes contar y sobre todo cómo animarías a la gente a participar? Bueno, esta es la tercera marcha de los pueblos del sur de Madrid con Palestina. Estamos coordinados 7 pueblos de sur de Madrid, Parla, Getafe, Leganés, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y Pinto. Espero que no se me olvide de ninguno. Ya hicimos una primera marcha entre Leganés y Getafe en el mes de diciembre. Hicimos una segunda marcha el pasado mes de febrero desde Móstoles, Alcorcón y ahora pues vamos a hacer entre Parla y Pinto. Es una marcha denunciando lo que decía antes, el genocidio, porque el genocidio continúa, a pesar del alto el fuego firmado en octubre, el genocidio continúa y bueno, todo el mundo que quiera saber lo que pasa solo tiene que ver las noticias. Entonces, el motivo de la marcha es esa. Y yo ánimo, es una marcha reivindicativa que acabará aquí en Pinto, con la peculiaridad de que en Pinto nos toca también de cerca, porque aunque esté a no sé cuántos miles de kilómetros el genocidio en Palestina, tenemos familias, vecinos nuestros, que han sido afectados porque han asesinado familiares de ellos en Cisjordania. ¿Nos podrías concretar un poquito más esto que comentabas de la compañera y la vecina de Pinto a la que asesinaron una familiar allí en territorios cisjordanos? Sí, es la tía de Marian. Es una familia de Pinto que lleva muchos años. Jalil fue farmacéutico aquí en Pinto, o sea, es una familia integrada en Pinto de toda la vida. Y desgraciadamente, como muchas otras familias que habrá, su tía sigue teniendo su marido, que se lo han quitado, pero bueno, voy por partes. Se dedicaba a recoger las olivas de su olivar en una localidad de Cisjordania y como estaba a menos de 100 metros de una valla, los soldados optaron por dispararla y la asesinaron, solamente por eso. Y de momento aquí lo que se está peleando es por una declaración institucional, si no recuerdo mal, creo que es el tendecismo por parte de la corporación, por el pleno del Ayuntamiento de Pinto, de denuncia de estos hechos, ¿no? Contra la familia de, recuerdo, una vecina de Pinto. Sí, claro, hay muchas maneras de apoyar al pueblo palestino, ¿no? Aquí como vecinos de Pinto, aunque solamente sea posicionándose verbalmente contra un hecho denunciable como es el genocidio, creemos que las autoridades se tienen que pronunciar. Nuestro ayuntamiento, igual que se pronuncia con otros hechos ajenos al municipio, en este, aunque esté, como digo, lejano, por seriedad, por dignidad y además en este caso por cercanía con una vecina, con una familia de aquí de Pinto, debería de posicionarse contra el genocidio. Eso es lo que pedimos, estamos recogiendo firmas, tenemos la mesa aquí este domingo en el ejido informando de este acto y llevamos desde el año pasado recogiendo firmas para entregarlas al Ayuntamiento de Pinto con este objetivo, que se posicione. ¿Hay alguna forma, como vecina de Pinto, de poder hacer esa presión al ayuntamiento, aparte de las firmas, aparte de participar en las movilizaciones? ¿Hay alguna forma en la que podamos participar activamente o ejercer esa presión? Sí, hay varias formas. Nosotros hemos canalizado esta campaña en SAN.org. Tenemos también un canal en WhatsApp, que la forma de que podáis acceder a él, tenemos un código QR ahí en la mesa donde estamos en el ejido y bueno, podemos compartir este canal de WhatsApp con Radio Sata o de alguna forma, porque la forma que tenemos es de comunicar es informando, la gente nos puede preguntar y ahí es donde podéis enteraros de las acciones que hagamos. Tenemos también, se me olvidó decir, cuenta en Instagram y sobre todo en Instagram y en Facebook. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama la cuenta de Instagram? Pinto con Palestina. Uh-huh. Y luego ya para terminar, bueno, ya sabéis que en este programa, en Cienfuegos en particular, pero en Radio Sata en general, siempre va a haber espacio para votar como colectivo y para la lucha del pueblo palestino, y repito, del pueblo iraní, del pueblo libanés y del pueblo sirio contra el sionismo israelí. Recuérdanos, punto de quedada para este próximo sábado 25, ¿cómo sería la ruta? Por si hay alguien que duda de su forma física o del calor o por su edad, cuéntanos un poquito, o sea, perdón, concrétanos un poquito, punto de hora de la marcha, finalización y maneras de apoyarlo. Sí, es muy fácil. Sábado próximo 25 de abril a las 11 de la mañana en el Boulevard Norte de Parla. El Boulevard Norte es la plaza donde está la parada de cercanías de Renfe y de ahí vendremos andando. Sin paradas, puede ser una hora y cuarto, una hora y media andando, pero tenemos dos horas y media para llegar y terminaremos aquí en la plaza del Ejido de Pinto, más o menos una y media se calcula que lleguemos. Ahí será la concentración, se le hará un manifiesto y terminará la muestra de apoyo al pueblo de Palestina. Pues muchas gracias y bueno, ya sabéis que siempre que necesitéis la radio, que estáis invitadas. Muchas gracias a vosotros por atendernos, por escucharnos y recordar que son muchos años de genocidio, de ocupación, de asesinatos y no podemos olvidarlo. Gracias. Desde luego, esto no comenzó el 7 de octubre de 2023, ni mucho ni muchísimo menos. Hablando de Palestina, nos vamos para allá con un grupo que hemos descubierto hace poco, un poco de rebote y que nos llama la atención por ser algo tan, desgraciadamente, tan minoritario, tan excepcional, tan valiente incluso a la vez, tan contradictorio. Un grupo musical anarquista, un grupo musical antisionista de nombre Holocaust. Su carta de presentación es muy clara, la hemos leído en su Bandcamp y traducimos al castellano. Nos oponemos al sionismo y sus métodos de acción, que incluyen asesinatos, ocupación, despojo, robo, humillación, lavado de cerebro, militarismo y más. Luchemos contra el fascismo, opongámonos al sionismo. Israel es un estado terrorista, muerte o libertad. Claro, es decir, esto es valiente, no solo por esa presión que tiene el sionismo en nuestras sociedades, es que esta gente son de allí. Son israelíes, no especifican de qué ciudad, pero ni en su banca ni en las webs de los que hemos visto que hablan de ellos, pero los escuchas, ves las letras, cantan en hebreo y traducido al inglés. Está su banca, si intentas comprar el disco, la canción, te lo cobran en shekels, y bueno, suenan así de tremendos. La canción que vamos a poner, no sé leer los fideitos en hebreo, pero sí sé decirte que en inglés es Over the Stars, sobre las estrellas. Thank you. Holocaust Over the Stars. Engaña al principio, ¿eh? Engaña ese inicio con piano, con la trayaca que han metido después. Pues como engaña también que sepamos que es un grupo israelí y que son profundamente anti-sionistas, como ellos mismos se definen. Ya que estamos hoy muy hardcore y ya que estamos hoy con muchos grupos nuevos, venga, volvamos un poquito a lo seguro, a lo que conocemos. Volvemos a nuestra zona de confort. Pero zona de confort que nunca deja de sorprendernos. Vuelven a sonar en Cienfuegos los Dropkick Murphys. Han sonado decenas de veces en esta década, en estos 10 años de programa. Hasta nos hemos dedicado hace bien poquito, además, programa temático. Aquel todo está en los Murphys. Pues bien, han sacado algo nuevo o viejo, según se mire. Nuevo single. Dentro del disco lo comentamos en su momento, New England Forever. Todavía no lo habíamos escuchado. Cuando hemos escuchado hemos flipado. Un disco compartido, más bien es un EP, ¿no? Lo han compartido con otro grupo de Boston como ellos, los Highwire 617. Y oye, en las canciones en general, pero en el single que vamos a poner ahora, no hay ni rastro de gaitas, ni rastro de acordeones, de whistles, mandolinas, ni nada que se le acerque al folk irlandés. Tampoco hay ni rastro del banjo tan típico del folk estadounidense, las guitarras acústicas de Woody Guthrie o Pete Seeger. Tampoco hay marines ni ucranianos por ahí danzando. Es una canción, en general un poco el disco, de hardcore. Hardcore sin concesiones. Encima en el videoclip zumban ahí unas galletitas a unos idiotas a los que pillan haciendo pintadas nazis al lado de unas vías del tren. La verdad es que es como un viaje a los años 90. O sea que esto es como los Dropkick Murphys del principio, pero aún más politizados que cuando empezaron. Y yo es que ya no descarto nada de los Dropkick Murphys. Ya no descarto que de repente te saquen, yo que sé, un single de apoyo a Palestina. Bueno, sí, en realidad sí que lo descarto. Aunque tengan esa capacidad de no dejar de sorprenderme, yo creo que eso son yanquis. Es casi más fácil un grupo israelí antisionista que un yanqui se moje con este toma. Only the Strong, Dropkick Murphys. Take a thing from here. Dropkick Murphys sonando una vez más en esta década de Cienfuegos, pues aquí en tu programa de política y rock favorito. En esta semana del décimo aniversario estamos recuperando alguna cancita más de aquellas que pusimos en el manifiesto fundacional aquel 26 de abril de 2016. Abrimos el programa hablando del 20 de abril de Celtas Cortos, ¿no? Esa canción que es inevitable que un 20 de abril se hable de ella, que nos gusta la música. Y bueno, algún día hablaremos más de Celtas Cortos porque es curioso cómo fue un grupo que nos influyó mucho. Es un grupo que en la escena comercial coló mogollón de temas políticos, de mensaje reivindicativo. Es un grupo que, sin embargo, no solemos, valga la redundancia, reivindicar como parte de esa formación política. Nos acordamos más de los Residentes y los Negu y de Sin Dios que de Celtas Cortos, que tuvieron esa influencia tremenda. No es como si renegáramos en cierto modo de ellos. Y en cuanto a canciones que sonaron en aquel primer Cienfuegos, estamos en el 322, pues eran los del Cienfuegos 1. Hace un par de semanas repescamos el I Was a Teenage Anarchist de Against Me. Y hoy vamos a darle a otro clásico básico, todavía más clásico, todavía más básico. Aprovecho además, me permito el lujo, de que no están aquí en el estudio ni el subcomandante para decir, como siempre que mencionamos este grupo, lo poco que le gusta, ni qué asco de la canción Cuello de Pavo. Tampoco está la soldada Guadiana para decir lo mucho que le gusta a este grupo y qué asco la canción Cuello de Pavo. Así que bueno, nos gusta el punk aquí, así que es lo que hay. Así que no voy a poner Cuello de Pavo, pero sí que voy a plantarme aquí. Enemigo Público de Cicatriz. Cienfuegos, programa 322, ya recta final de esta hoguera, la última antes del décimo aniversario. No lo habíamos dicho, ¿no? Cienfuegos, no es Cienfuegos, además, si no hay algo de pachanga, algo de ritmos más un poco escatalíticos. Tampoco somos Cienfuegos si no hay música en catalán o en valenciano, ¿no? Y este domingo 25, uy, este domingo, este sábado 25 de abril, 27 de abril, estaremos viendo en esa fecha tan simbólica, además, a La Gosa Sorda en Picassent, un concierto que va a ser todo un ejemplo. Pues de esto que nos mola tanto de mezclar política y música. Han hecho de uno de sus conciertos de regreso, va a ser en concreto el segundo en el que vamos a asistir, pues van a hacer de ello pues un absoluto, pues eso, politización total y completa, pues de esa, de esos temas, pues de cuidar la cultura, ¿no? De cuidar el idioma. Va a ser como la etapa final del Correlingua. La bebida que se va a servir va a ser de Palestine Drinks. Y bastantes movidas en ese plan. Van a dar voz a muchas de las plataformas ciudadanas, vecinales, sociales del País Valenciano. La verdad es que va a ser eso. Va a ser tremendo. Domingo, sábado, con domingo 25 de abril. Y el día siguiente cumplimos 10 años, que creo que no lo había dicho, creo que no lo había dicho todavía demasiadas veces a lo largo de estas semanas y en el programa de hoy. Se me había pasado comentar que Cienfuegos cumple 10 años, 10 añazos el próximo 26 de abril, ¿no? El día siguiente, el lunes 27, toca programa y te recordamos que puedes participar con nosotros, con nosotras. Envíanos tus audios, envíanos tus cuestiones, proponnos tus canciones, ya sabes, en el email, ya sabes, vía redes sociales, ya sabes, en el grupo de Telegram. Estamos abiertos, abiertas. Además, tienes la opción de ganarte una camisetita. Porque una cosa sí tengo muy clara, nuestra suerte, la gran suerte de Cienfuegos, no es el equipo humano que los hacemos, la guerrilla, que lo es. Lo es una suerte lo bien rodeado que estoy en esta aventura, a pesar de que la comencé solo. Nuestra suerte no es tampoco la emisora desde la que le hacemos Radio Sata y la decena larga de emisoras que también han apostado por incluirnos en sus parrillas. Nuestra gran suerte no es tampoco por la gente que nos cede gratuitamente su trabajo, sus diseños, el espacio web. No, nuestra suerte es, desde luego, la comunidad de oyentes que tenemos. Cerramos Cienfuegos 322. Si sigues a La Gosa Sorda, lo entenderás, con la canción La Nostra Sort, que resume muy bien, además, una de las cosas que para mí es la gracia de este grupo. Tras un grupo muy festivo, pachanguerito, hay unas letras que mezclan una descripción cruda de la realidad con un toquecito de optimismo. Nuestra suerte. Nuestra historia son los carnes de fantasmas que quedaron estancadas en la ruina y la vergüenza. El nuestro rostro es una historia inacabada de unos amantes que pretendían compartir la seva historia. El nuestro por es una sala de hospital y retalladas decidir la teua sort. El nuestro rostro es una historia inacabada de unos amantes que pretendían compartir el seu amor. La nuestra vida cotidiana es una carga pesada que arrastrem y suportem amb elegancia. El nuestro límite es una arma carregada que nos apunta per l'espatlla retallant-nos l'esperança. La nuestra pena es una pena d'esperar que es detinguts d'aquella vaga general. El nuestro límite es una arma carregada que nos apunta per l'espatlla y amenaça'm disparar. I que la sort que ens acompanya siga líquida com l'aigua. De tots els ratos que descrita la rena és la nostra força. Yo te la cante santico y te asoma voluntad de cambio. Los nuestros llavis escriben en solitarios con las terres arrasadas por la oblit y la sequera. La nuestra espera son las nits que no dormíem esperando en la penombra el nacimiento de alguna estrella. La nuestra por es una escola sin cor de retalladas decidir la teua sort. La nuestra espera son las nits que no dormíem esperando en la penombra el nacimiento de un altre món. Nuestras horas se alimentan de la rabia que habitem a las esprades de miseria compartida. La nuestra fuerza veu de l'aigua, de la xeta, de l'extensa polseguera que disipa la mentida. El nuestro joc es una esencia de unidad que protegeixca las personas que estimem. La nuestra fuerza veu de l'aigua, de la xeta, de l'extensa polseguera que rebenta pels carrers. I que la sort que ens acompanya siga líquida com l'aigua. I de tots els danços que hem escrit a l'arrere és la nuestra força. Yo te la cante sangue hipócrita, son la voluntad de cambio, sencillamente. que la sorte se acompañe, siga líquida con la igua. De noche el verso que me escrita la reina de nuestra fuerza. Yo te la cante, sangue por quitar, sombra voluntad de cambio. Sencillamente, sencillamente la cante. Que no se te olvide que Cienfuegos cumple 10 años. Nos escuchamos.